Escuche el siguiente programa de Chingaza Estéreo a través de nuestra señal digital 106.4 MHz del FM para el corazón de Colombia y en www.chingazafm.com para Colombia y el mundo. Porque amamos la cultura, aquí en Chingaza Estéreo, la quinceañera de la radio. Con mucho gusto les presentamos las historias de Doña Quejambres y su nietecita Tranquilina. Es cultura fomequeña al 100%. Sí, señor. Hoy homenaje a los maestros, mejor dicho, a los educadores. ¡Bienvenidos! Buenas, buenasitas. Otra vez estamos por aquí. Yo un poco chocada con esta muchachita porque imagínense que como la mando por allá al colegio, estos días me ha estado llegando tarde a la casa, que porque están preparando por allá que la celebración del Día del Profesor. Bueno, eso es muy interesante, pero eso no me gusta nada de que se quede por ahí muy tarde porque llega y se le atrasan las tareas, ya llega sin apetito a comer, mejor dicho. Buenas, abuelita, y queridos oyentes. Abuelita, no se preocupe, yo me estaba demorando por una causa justa. Estamos homenajeando a los profesores en su día, haciéndolos sentir muy bien por esa labor tan hermosa que hacen. Eso sí me parece muy bien, que congratulen a los profesores, que les celebren su día. No, es que esa labor de profesor, eso es algo terrible. Es que para educar tanta juventud, y ya sabe, mijo, los profesores, en sus manos está la responsabilidad de la formación de las personas que lideran al país, que gobiernan, que hacen empresa. Mejor dicho, todos los conocimientos se adquieren por medio de la educación, mija. Mi abuelita habla muy bonito de la educación. ¿Y qué estaba haciendo por allá en el hotel? Por allá la vieron alzándose el ropón y de mucha pachanga con los profesores. Vaya, mija, me fui de lambona, dizque ayudar a repartir un almuerzo que le tenían preparado ahí en el hotel para los maestros. Y resulta que después de todo eso, pues allá terminé metida zangoloteándome con los profesores. ¡Pero qué personas tan divertidas y tan decentes, mijita! Bueno, abuelita, pero por ahí me dijeron de que ahí sí no le dolía nada. Estuvo muy contenta, bailó, se divirtió y por allá no se quejó. ¡No creiga, mijita! ¡Eso! Terminé mal magullada. También es que esta semana me ha estado molestando ese tucutuco. Y yo no sé qué me pasó en este puerca pata que me salió una lora. Y mire, mija, que imagínese que me dio seca debajo del sobaco y algo de fiebre. Y ay, puerca próspera también que me tiene agregada. Y este hermano Romaldo que no me deja en paz. Eso, hay noches que no pego los ojos, no me deja dormir, mijita. Abuelita, ¿y el tucutuco es por la felicidad de la fiesta de los maestros? No, mijitica, eso es un mal ahí en la barriga. Yo no sé qué diablo será. Hay una revueltera que me da a veces que yo ni me entiendo misma. Abuelita, ¿y no serán churritas? Esta puerca china ahora me salió con simpladas aquí. Antes que estamos hablando de educación. Y usted con esos términos aquí en el público. Entonces, ¿cómo se diría, abuelita? Por ahí, corredera, mija. Ah, eso se oye mejor. Abuelita, y ya que estamos hablando de la educación, ¿qué eran los maestros en su época? ¡Ah, Dios mío y santo señor! El maestro era una gran persona en la comunidad, mijita. Eso era el líder de la vereda y todo el mundo lo respetaba y lo quería y le colaboraba mucho, mijita. Eso, por ejemplo, eso casi los maestros no eran por ahí de la vereda y todo el mundo le colaboraba, le daba comida, le daba pieza, mejor dicho, lo atendían muy bien. Abuelita, ¿y eran solo maestros o solo maestras? Pues, mijita, más que todo eran maestras. Y en ese tiempo no se les decía profesoras, sino señorita o señora. Y a los profesores sí se les decía profesores. Abuelita, ¿y en esa época habían hartas escuelitas? Allá en el año 1950, eso, habían muy pocas escuelas en Jomique. No habían sino unas 5 o 6. Yo que me recuerde así bien, había una en Chinia, otra aquí en nuestra vereda de Río Negro, la de La Unión, Guachavita, Potrero Grande. Pero poco a poco se fueron fundando nuevas escuelas y llegando nuevos profesores, cada vez más profesores. Yo me acuerdo que ya por allá en la época de 1970, no es que tuvo de secretario de Educación el señor Vargas Ríos, que es de aquí de Jomique, que fue de aquí de Jomique, y eso nombró muchos profesores, y ya para lo último habían en cada escuela hasta 4 o 5 profesores, pero ahora sí, otra vez, hay uno por escuela, mija. Abuelita, ¿y quién los nombraban? ¡Ja! Eso eran nombrados por la gobernación, pero con el visto bueno de Monseñor Agustín Gutiérrez. Si él no le parecía que ese muchacho o esa muchacha servía para profesora, no, señor, no le daban el puestico. Él era el que decía y decidía quién era el maestro para cada escuela. Abuelita, ¿y a ellos cómo les pagaban? Habían dos clases de maestros, mija. Unos que eran los parroquiales, y esos los pagaban con las limosnas que las mismas niñas del colegio recogían los sábados y los domingos. Y los otros sí eran pagos por el departamento, con lo de la venta del aguardiente. Cada maestro hacía su propia nómina y la hacía firmar del alcalde y del personero. Y luego la llevaba ya a la colecturía, donde vendían el aguardiente. Y allí les pagaban por su sueldito. Eso, el sueldito sí era muy poco, mija. Allá en 1948, 1950, eso ganaban por ahí 50 pesitos nomás, mija. Abuelita, ¿y cuáles eran los horarios? ¿Muy tarde o muy temprano? Ah, eso. Los horarios para un maestro era... Eso, entraban a las 8 de la mañana y terminaban a las 4 de la tarde. Eso, habían dos jornadas. Mejor dicho, de 8 a 4, pero ya por la nochecita, ¿no ves que los maestros se ponían y les enseñaban a la gente que eran analfabeta a leer y escribir, mija? Abuelita, y venga, aquí, cuénteme, ¿qué otras actividades organizaban en la comunidad los profesores? Pues, mija, eso, ellos hacían muchas actividades. Por ejemplo, organizaban la catequesis con los niños para la primera comunión y confirmación. Y para los mayores, pues los domingos por la tarde se preparaban para asistir a las fiestas religiosas y al retiro mensual, que era con misa, con confesión, con comunión. Y al finalizar el año, mija, cada vereda tenía su visita del párroco. Y eso, les hacían un examen de catecismo a los niños y a los mayores. Y también hacían bazares para recoger fondos para la parroquia. Y presentación de actos culturales y deportivos, mija. Eso, en ese tiempo, el deporte más favorito era el básquetbol. Eso, habían unos equipazos muy buenos. Abuelita, y sígame contando, que quiero saber, ¿el maestro también participaba en las acciones comunales? Pues claro, mija. Con los adultos se formaba la Junta de Acción Comunal, que junto con el maestro se encargaba de organizar los trabajos y de las actividades que debían realizarse para el bien de la comunidad y de la escuela. Abuelita, y sígame contando. Por ahí me hablaron de un curita que se llamaba Monseñor Agustín Gutiérrez. ¿Quién era él y cuándo llegó a Jomique? ¡Ah! Eso fue un santo apóstol que verdaderamente organizó al municipio de Jomique. Porque cuando él llegó, eso había mucho analfabetismo, mucha pobreza, mucha miseria. Y él le decía, mi hija empezó a organizar todo y ponerle orden. Por ejemplo, empezó a organizar esa fiesta del campesino con el concurso de la casa mejor arreglada, que debía tener muy buena presentación, buen aseo, buena decoración. tener agua limpia en su manita, su letrina y su huerta escolar, su buen jardín, los establos para los animales, el corral para las gallinas, todo bien organizadito. Y para ese concurso se preparaban comparsas, murgas, coros y equipos de juego. Toda actividad era calificada y la mejor vereda recibía premios y medallas, quedando de ejemplo para las otras veredas, mija. Uy, eso suena muy interesante, abuelita. Sígame contando, ¿y qué más hacían? Pues imagínese, mija, que el maestro, fuera de enseñar y de ayudar a la comunidad, era el que se encargaba de visitar a los enfermos, estar pendiente en las necesidades de la gente. Por ejemplo, era el que ponía las inyecciones, le prestaba primeros auxilios, por ejemplo, cuando había una persona que se tronchaba un pie, una cortadura, alguna cosa de esas. Y también eso, se encargaba, por ejemplo, de traer los niños de la escuela al hospital para que les colocaran ahí sus vacunas y sus remedios esos para los parásitos. Esos les daban unos antiparasitarios. Eso, pobres chinitos, botaban mal lombrices. Mejor dicho, el maestro hacía de todo para bien de la comunidad, mija. Qué bueno saber que los maestros no son solamente educadores, sino también pueden ser doctores. Abuelita, ¿y cómo se apoyaban los docentes para enseñar a los niños? ¿Con el internet? No, señora. Imagínese, mija. Y ahora que me viene al recuerdo, nosotros tenemos aquí en Homie un personaje supremamente importante y que lo tenemos bastante olvidado. El padre José Ramón Sabogal Guevara. Él vivía por allí abajo, cerquita a la Unión, ahí por el Portillo, entrando a Carrizal. Imagínese, mija, que él fundó por allá en el Valle de Tenza, en un pueblito que se llama Sutatenza, una emisora que se llamó también Sutatenza. Y no ve que, mija, en ese tiempo no habían radios. Y trajeron unos radios que solo cogían la emisora Radio Sutatenza. Y qué programonones tan buenos, educativos, eso le enseñaban a la gente todas las labores del campo, les enseñaban las matemáticas, les enseñaban la geografía. Mejor dicho, eso era una escuelita radial. Y así se llamaba, mija, la Escuela Radial de Radio Sutatenza, dirigida por el reverendo padre José Ramón Sabogal. ¡Ah! Y también no es que, mija, él era el líder del periódico El Campesino, ese periódico que sí ilustraba a la gente, le enseñaba todos los oficios del campo, cómo debían hacer un establo, cómo debían organizar el abono orgánico, cómo debían hacer los cultivos. Mejor dicho, ese padrecito sí fue un gran educador de Homie, así como Monseñor Agustín Gutiérrez. Abuelita, ¿y esos radios de los que su merced me habla se parecen a los del celador, con ese montón de pilas atrás amarrados con pitas y esparadrapos? Pues más o menos como parecidos. Sí, eso, tenían una pila supremamente grande, eso pesaba como una arroba. Y esos radios estaban en una sola casa o en la escuela y allá acudía la gente a escucharlo. Abuelita, eso suena muy interesante. Bueno, su merced, y recordando del programa de hace 8 días, cómo me gustaron esas coplitas que le dedicó a las madres. Y por casualidad, ¿voy hoy no trae unas dos para los profesores? Sí, abuelita, tengo unas que, pues, espero que sean de su agrado. Ahí van. Para todos los docentes va mi saludo cordial. Que Dios los ilumine en toda su actividad. Son personas respetables y dignas de venerar, porque se ve el interés del alumno progresar. ¡Eso sí es cierto! Ojalá de verdad valoren todo lo que hacen los profesores y que estos zumbambiquitos que están en la escuela y aquellos jóvenes que están en el colegio aprovechen el estudio, respeten mucho a sus profesores, quieran a su colegio y ojalá el día de mañana sean personas muy importantes, así como han sido muchos jomiqueños a través del tiempo, mija. Sí, abuelita, el genio del maestro tiene mucho que admirar. Unos le estudian juiciosos y otros los hacen llorar. Sí, pero mija, eso no debe ser así. El maestro es ante todo una persona que se debe respetar demasiado. ¿Cómo va uno a ser grosero o patán con un profesor? Ni más faltaba, mija, si no se le vaya a ocurrir por allá algún día contestarle mal a los profesores. Más bien ahí es que agradecerle todas las enseñanzas que recibe mija todos los días de la vida. Porque yo sí estoy muy contenta porque mija, eso es mucho el progreso que ha tenido allá en el colegio. Sí, abuelita, y eso lo llevo en práctica gracias a lo que su merced me ha enseñado, la verdad y el respeto. Abuelita, su merced siempre encomienda a Dios Todopoderoso las personas que más quiere. ¿Tiene cómo poner en las manos de Dios a los maestros? Pues sí, señora. Pues digámosle al Dios Todopoderoso así. Señor, maestro y guía, tú que enseñaste con tu testimonio y con tu palabra el valor de la vida, ilumina a los maestros para que con su sabiduría y experiencia nos guíen por el camino de la verdad y de la luz. Concédeles el entusiasmo necesario para continuar con su labor formadora. Protégelos y de todo mal y peligro. Que Dios y la Virgen del Cielo me los cubra con su manto y me los acompañe siempre, me los ilumine, me les dé mucha, mucha paciencia, porque qué cosa tan terrible que será educar. Es que me imagino, Virgen Santísima, aquí nomás en la casa, cuando estos muérganos chinos se ponen de punta, cómo se briega. Ahora, ¿cómo será ya con...? Eso como que ahora son muchos estudiantes en un solo salón. Abuelita, sí, esa charla está muy bonita y todo sobre la educación. Pero mi abuelita me tiene que contar, porque por allá la vieron con sus guarapos, brillando baldosa y arrinconadita. Y eso lo va a saber mi abuelito. No, señora, no levante falsos testimonios. Si yo soy una persona muy prudente, mija. Yo, gracias a Dios, la enseñanza de mis padres y de mis profesores la llevo en el alma y en el corazón, y les doy muchas gracias a todos los profesores que me enseñaron, me educaron. Y no, mija, ay, eso no tenga miedo, mija, porque eso ya a mí ya me dio esa manopausia que dicen. Abuelita, venga, aquí entre nos, cuénteme, ¿con quién se encontró? ¡Ja! Precisamente con un señor muy importante, un señor que yo admiro demasiado porque es supremamente inteligente. Cuando he ido por allá a las reuniones de su merced, que cuando no ha podido ir su mamita también, porque cuando toca trabajar no ve. Entonces, ese profesor, muy bella persona, el profesor Darío Saray Millán, el rector de allá del colegio, que además yo lo admiro y lo felicito por toda la labor que hace. Bueno, yo lo voy a escuchar con mucha atención y espero que ustedes también lo hagan para ver si encontramos trampitas para contarle a mi abuelito, las trampitas de mi abuelita. ¡Ay, esos ojos! Mejor dicho, no me haga pasar vergüenza, mija. ¡Ay, Dios mío! Bueno, mi señor rector del colegio aquí departamental, Monseñor Agustín Gutiérrez, yo quisiera escuchar de su voz cómo celebraron este hermoso día y... Por ahí derecho felicitarlo en su día, profesor, porque usted está haciendo muy bien las cosas. Estos muchachitos de todas estas veredas que van allá al colegio, eso es mucho lo que han aprendido, valores, muchas cosas, profesor. Buenos días, doña Quejambres. Verdad que me place mucho que usted se haya acordado de nosotros, los docentes, en este día tan especial. Efectivamente, de parte de la institución, de parte de la administración municipal, han tenido un hermoso detalle de agradecer la misión de ser maestros. El día oficial es el 15 de mayo, pero entonces estamos agasajados hoy, 16, y hay muchas manifestaciones de cariño y aprecio de parte de los niños, de los jóvenes, y esto nos anima a seguir adelante con esta misión que mi Dios nos ha encomendado. ¡Ah, qué bueno que los muchachitos se acuerden de los profesores! Eso, nosotros también les hemos inculcado que tienen que respetar mucho a los profesores. ¿Y cómo es el balance, profesor, ahí en el colegio? ¿Estos muchachitos cómo se portan? A pesar de las dificultades, la mayoría son receptivos de las enseñanzas de sus maestros. Hay algunos casos no tan generalizados, donde son rebeldes, donde son perezosos, pero precisamente esos estudiantes son los que necesitan más de nuestro apoyo, de nuestra comprensión, al igual que la de los padres de familia. Eso me parece muy bien, que en cierta medida por ahí expresen sus inquietudes y que no sean tan conformes pues, como uno, porque a la final, pues yo vivo agradecido de las profesoras que por ahí me enseñaron en un tiempo y fue mucho lo que aprendí, pero yo estoy encantadísima de Biden, mis nietos y bisnietos que están aquí en el colegio, cómo han aprendido, por ejemplo, de comportarse, de estudiar, y por ahí me hablan mucho de mucha tecnología y muchas cosas de esas. Eso sí le agradezco, profesor, que por ahí les vayan enseñando todas esas cositas, porque yo veo que eso es lo que es útil para la vida. Pues ojalá todas las familias, todos los papás, las abuelitas, como ustedes, se preocuparan por el avance de sus hijos. Si formamos un solo equipo entre las autoridades, los docentes y la familia, seguramente van a ser mejor los resultados y estos niños van a aprender a ser mejores personas. Bueno, mi estimado profesor Darío, me gustaría mucho que le contara a todos los radio oyentes cómo ha sido su vida profesional, dónde terminó sus estudios, dónde se ha desempeñado y qué cargos ha ocupado. Bueno, yo tuve en honra de ser estudiante de esta misma institución. Me gradué como normalista en el año 76. Y desde el año siguiente comencé a ejercer la profesión docente. Ya son 36 años dedicado a esta labor. La primera parte de mi misión la cumplí en territorios nacionales, en el Casanare. Y desde el 93, aquí en Fomeque, pudiéndole prestar un servicio a mi comunidad. ¡Oh, profesor! Eso, los maestros que salían por aquí de Fomeque, eso eran muy apetecidos por allá en otros municipios, en otros departamentos. Cuéntenos esa experiencia que tuvo allá en... ¿Dónde fue que nos dijo? ¿Cómo fue recibido? ¿Sí son muy apreciados los maestros aquí de Fomeque? Pues sí, yo estuve en el Casanare, en San Luis de Palenque concretamente. Era un territorio en ese entonces muy difícil, sin ninguna vía de comunicación, sin ningún servicio público, donde era difícil llegar hasta allá y vivir. Pero se encontraba uno con unas comunidades muy bonitas, con una calidad humana muy grande, y eso lo animaba uno a trabajar, no solamente en la enseñanza del aula, sino en el trabajo con toda la comunidad para promover el progreso y el mejoramiento de la calidad de vida. Aquí muchos maestros, eso han ayudado mucho a las comunidades, sí señor, como dice su mercecito. Por ejemplo, ¿cuántas escuelas aquí no se construyeron? Todo por el esfuerzo de los mismos maestros. Y allá, profesor, ¿qué pudo hacer por su comunidad? Bueno, yo me vinculé, además de estar en la docencia, a las juntas de acción comunal y el trabajo también con las instituciones de salud, y fue así como gestionamos importantes obras como el acueducto municipal, el arreglo de vías, la primera carretera prácticamente que conectó esta población con Yopal, se hizo con esfuerzo de toda la comunidad. En ese entonces incluso llegué a pertenecer al Consejo Municipal y desde esa función se pudo prestar una importante colaboración. También se trabajó en el tema de la electrificación y de las comunicaciones, porque nada de eso existía antes, sino hasta después de 1980-85 comenzó a llegar un poco el progreso en este sentido. San Pablo bendito, pero qué cantidad de obras que ayudaron a hacer. No. Óyeme, profesor, yo tengo una inquietud, es que imagínense aquí como ya se acabó la normal. Yo no sé qué vamos a hacer, porque cuando se acaben todos estos profesores con esta vocación, con este apostolado, ¿qué vamos a hacer? Son situaciones de la vida que se presentan, los cambios de generaciones, eso es lo más normal. Veo, por ejemplo, en nuestra institución cómo están llegando en los últimos meses, los últimos días, gente muy joven. Pues ojalá esta gente tiene mucha energía, tiene mucha proyección. Ojalá también se asesoren de los mayores y conserven la tradición y la cultura y ese gran nivel educativo que siempre ha caracterizado a nuestra población. Entonces ya nuestra misión de los más viejitos es seguir aconsejando, acompañando a todos estos jóvenes que son los que asumen las riendas de la educación en nuestro municipio. Sí, señor. Ah, bueno, mi profesor, cuánto me alegro de haber charlado con usted, porque usted es una persona sumamente importante en la educación de Jomi, que lo mismo que el señor alcalde municipal y todos los profesores, desearles hoy un feliz día. Y qué mensajito le dejaría a cada uno de los profesores allá metidito en su cabecita para que ayuden como más específicamente a estos muchachos. Bueno, en primer lugar yo tengo que felicitarla a usted, doña Quejambres, porque su nietecita Tranquilina es una de las estudiantes más brillantes de la institución. Y a los compañeros docentes, yo los invitaría a que no nos conformemos solamente con ser profesores, con ser tutores, con ser instructores, sino que nos preocupemos por ser verdaderos maestros. El verdadero maestro es aquel que se preocupa por la formación integral de la persona, no solamente por la instrucción. Muy amable, mi estimado profesor. Entonces, por ahí nos estamos hablando y Dios lo bendiga y me lo colme de mucha sabiduría y ayúdemele mucho ahí a todas estas criaturitas que tanto lo necesitan. Con mucho gusto. Y aquí agradecerle al director de la emisora que nos propicia estos espacios para encontrarnos y poder hablar de educación. Abuelita, le debo mil disculpas. Discúlpeme de todo corazón. Juzgué mal a mi abuelita. Y hablando de esto un poco, mi abuelita es más maestra que otras. Pues sí, mija. Dar ejemplo no solo es la mejor forma de educar, sino la única, mija. Pues yo le digo a todos los maestros y a todas las personas que construyamos la educación verdadera, aquella que puede trascender a todo lugar y hacer volar las mentes hacia espacios desconocidos, para dibujar en la inmensidad estrellas de tolerancia, sabiduría y transformación social. Hoy quiero darles un saludo muy especial a todos los profesores, a todos los educadores, a todos los que se interesan por que cada persona cada día sea mejor. Para ellos, muchos abrazos, muchas bendiciones. Que mi Dios y la Virgen los cubran con su manto, los iluminen por el camino del bien, de la verdad, de la justicia, del amor, los libre del mal y del peligro, los acompañe siempre, les dé mucha tolerancia, mucha paciencia. Y ahí le recomendamos a todas estas criaturitas que Dios y la Virgen los bendiga. Adiós, adiós. Abuelita, antes de que se despida, quiero agradecerle por tantas cosas que me ha enseñado. Eres mi maestra en la vida. Y a todos los profesores, también los quiero saludar. Los llevo en mi corazón porque ustedes son mi segundo hogar, donde aprendo a leer, a escribir, no solamente a eso, sino a saber quién soy yo y cómo poder guiar a las demás personas. Ustedes son los segundos padres. Les agradezco y los llevo en mi corazón, hoy, mañana y siempre. Que Dios los bendiga. Adiós, adiós. Y recuerden, educar no es tomar medidas para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. A todos los amigos, oyentes y profesores, ¡adiós, adiós! ¡Chao, chao! Las historias de Doña Quejambres y su nietecita Tranquilina. Una presentación cultural 100% fomequeña. Únicamente por nuestra radio, Chingaza Estéreo, 106.4 del FM. Voz e imagen de Fomeque para Oriente, Cundinamarca, Colombia y el mundo. Muchas gracias por sintonizar la verdadera radio cultural del corazón de Colombia.